말 아닌가 봐, 난 아닌가 봐, 잊어줄게. 정말 미안해서, 난 미안해서, 잊어줄게. 나처럼 안심한 못난 남자만 곁에 없다면 이제부터라도 너는 행복할 수 있을 거야. 정말 사랑해서 널 사랑해서 잊어줄게. 정말 보고 싶어 그리워도 잊어줄게. 너처럼 예쁘고 착한 여자는 나만 떠나주면 좋은 사람 만나게 될 거야. Baby bye bye goodbye 안녕 나의 사랑. Baby bye bye goodbye love 안녕 내 사랑. Baby bye bye goodbye 고마운 내 사랑. 마지막 널 위한 게 고작 이것밖에 없어 미안. 먹고 서둘러서 있는 거야. 상처 준 모든 말 그 말만 새겨 못 됐던 나라고. 그게 네 맘 변할 수 있다면 programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola chicos, ya estamos de regreso en su programa Dramadictos y en nuestra emisión número 28 vamos a tener nada más y nada menos que los mejores K-dramas policíacos. Sin embargo, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque hay varios policíacos que tengo en mi lista pero que todavía no me he visto, pero que se me hace que están muy buenos, y hay unos que no alcancé a meter aquí en la lista del día de hoy porque pues ya saben que nuestro programa dura nada más 2 horitas y pues no puedo pasarme 15 minutos platicándoles a ustedes los K-dramas. Entonces, pues para recortar un poco el tiempo y que nos alcance, nada más vamos a manejar 5 el día de hoy. Sin embargo, yo creo que vamos a tener que venir a ustedes con una segunda parte de este programa. Lo voy a anotar ahí en las segundas partes que tengo pendientes. Entonces, en la posición número 5 de los K-dramas, de los mejores K-dramas policíacos, o de los que más me han gustado, tenemos un K-drama que no tiene mucho que salió, de hecho es bastante reciente. Salió el año pasado, en el 2019. Tiene nada más y nada menos que 32 episodios de 30 minutos cada uno. Y está protagonizado por unos actores que la verdad han tenido bastante popularidad en los dramas actualmente. ¿De qué drama les estoy hablando? Su nombre es Two Cops, dos policías, así lo buscan, Two Cops. Este que drama es género drama, policial, fantasía, etc. Y se emitió el año pasado, como les decía. La verdad, yo lo vi por los protagonistas. Entre los protagonistas está Jo Jun-suk, el esposo de Gumi, yo creo que sí lo conocen. Ha trabajado en distintos K-dramas como Familiar Wife, también salió en La Leyenda del Mar Azul en un cameo muy importante, Don't Dare to Dream, en Oh My Ghostess, Lee Sun Shin is the Best, ahí ha salido este señor, la verdad a mí me encanta. Yo lo sigo desde que lo vi en The King to Hearts, un K-drama que protagoniza Lee Seon Ji, desde ahí yo lo he visto, la verdad que me gusta mucho este señor. También sale nuestra querida Lee Hyeri. Hyeri es la chica que es idol, es integrante de un grupo muy conocido allá en Corea del Sur. Yo creo que sí lo conocen ustedes también, ya sabrán de qué grupo les estoy hablando, si saben o no saben. Bueno, ella, esta chica ha tenido una participación importante en varios dramas. De hecho, yo creo que de su grupo ha sido la que ha tenido más participaciones. El grupo es Girls Day, yo creo que sí la ubican. Esta Hyeri ha actuado en varios dramas, actuó en The Entertainers, actuó en Response 1988, en Hijacking the Night. También salió en Be Arrogant, ha salido en varios trabajos, la verdad, y me encanta mucho su trabajo histriónico. Ahora, también como protagonista principal tenemos a un señor que es Kim Sung-ho. Kim Sung-ho, la verdad, yo siento que saltó a la popularidad después de que estuvo actuando en un K-drama que yo creo que no han visto, porque la verdad es que no tuvo mucho revuelo, que se llama Strongest Deliverance, que es algo así como El Repartidor Más Fuerte. No se los he recomendado con anterioridad porque la verdad está un poquito soso, pero yo lo vi debido al protagonista de ese K-drama, pero pues eso ya lo abordamos en una temática diferente. Este señor de ahí se popularizó bastante, después vino a protagonizar a coprotagonizar Two Cops, también salió en You Drive Me Me Crazy, en 100 Días Mi Príncipe, en Feel Good To Die, etc. Entonces, ¿de qué se trata este drama? Ahí les va la sinopsis. Este drama está basado en la vida de Cha Dong-tak. Cha Dong-tak es interpretado por Jo Jun-suk. Él es un detective de una unidad de crímenes violentos que persigue la justicia y busca encontrar al asesino de su compañero que falleció después de estar de guardia nocturna junto a él. Resulta que cuando están ellos dos ahí esperando capturar a los malos, el compañero de este señor le pide que vaya, no me acuerdo si a comprar un ramen o a qué, y este señor lo deja ya al compañero montando guardia. Total que cuando regresa lo encuentra siendo atacado por un asesino. Entonces este señor, cuando lo encuentra, se da a la tarea de pelear con el asesino, pero sin embargo este asesino ya había acuchillado de muerte a su compañero policía. Entonces lo que hace él es tratar de encontrar a la persona que mandó a matar a su compañero, y pues de eso se trata la historia. Por otro lado tenemos a Gonzo Chan. Es un estafador que creció huérfano desde muy pequeño a causa de un accidente automovilístico. En ese accidente él perdió a su papá, ya que su papá fue acusado injustamente de causar ese choque. Entonces, ¿qué pasa? Su papá termina falleciendo en la cárcel cuando él ni siquiera fue el culpable de ese choque. Y pues este señor queda huérfano y queda viviendo en una casa de, ¿cómo se les dice? En una casa donde tienen a todos los niños que son huérfanos. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Por otro lado también tenemos a Son Jia. Son Jia es una periodista que busca limpiar el nombre de su padre. Este señor era un policía quien fue acusado de corrupción. Sin embargo, termina falleciendo por unas circunstancias muy extrañas mientras estaba investigando un accidente automovilístico. Después se descubre que el papá de esta chica que es periodista estaba investigando el accidente automovilístico donde murió el papá de Gonzo Chan. O sea, estaba tratando de limpiar el nombre del papá de este estafador. Ahora, ¿qué acontece? Después de inmiscuirse por ahí en un problema muy grave y en un accidente donde casi les cuesta la muerte a Chadon Tak y a Gonzo Chan, que es el estafador, o sea, el policía y el estafador, el espíritu del estafador termina poseyendo el cuerpo del detective. Pero ¿qué pasa? ¿El detective habrá muerto y Gonzo Chan ahora se hizo cargo de su cuerpo? Ellos comienzan a trabajar en conjunto para lograr resolver los casos en los que están relacionados tanto el papá del estafador que falleció de manera injusta, como el papá de la periodista que estaba investigando ese accidente automovilístico en el cual falleció su padre de este señor. Y también termina resultando que el compañero fallecido de Chadon Tak tiene ciertos que veres ahí con este problema del pasado que hizo que todos sus destinos se encontraran en este punto. La verdad, está muy divertido, está muy bueno. La chica termina enamorándose de este señor que es el detective, pero no sabe si está enamorada de la personalidad del detective o de la personalidad del estafador. ¿Qué acontecerá? La verdad es que está mucho, muy entretenido. 32 capítulos nada más. Véanselo de verdad. Ya saben que en mi página Dramadictos en Facebook les voy a estar poniendo las reseñas y los promos de estos K-dramas para que si ustedes no pudieron escuchar bien el nombre o si a lo mejor no se acordaron, pues busquen la publicación y la guarden y pues se la puedan ver de manera posterior. Entonces, este K-drama se llama Two Cups. Así lo pueden buscar. Yo soy DJ Diana. Esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Este es programa de Dramadictos y ahorita regresamos. 참 strangers, strangers. Escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicas, ya estamos de regreso en su programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y vámonos directamente a la siguiente posición de nuestro recuento de los mejores K-dramas policíacos. Ahora toca toda una adaptación coreana de una serie estadounidense. Esta adaptación, yo creo que ya saben ustedes de qué programa me estoy refiriendo. Se emitió en el 2017, es de género dramático, acción y thriller, tiene nada más 20 episodios y pues es de la cadena TVN. TVN es sinónimo de un excelente presupuesto y la verdad que se dio a notar en este trabajo. Ahora, ¿de qué trata la sinopsis? La sinopsis es la siguiente. Pero todavía, ya les voy a decir de qué se trata y todavía no ni les digo el nombre, ¿verdad? El nombre es Criminal Minds, Mentes Criminales. Está basado en un grupo de investigadores de diversas ramas de la criminología. Estos chicos se dedican a investigar casos desde la perspectiva del criminal y realizan un análisis de las características psicológicas y de comportamiento de una persona con el fin de ser capaces de resolver dichos crímenes. Ahora, obviamente, como se los acababa de mencionar, esta es una adaptación de la serie estadounidense con nombre homónimo. Y la verdad es que generó bastante expectativa para los seguidores de la serie original, ya que pues muchos creíamos que podría ser un parteaguas para la realización de más adaptaciones de manera posterior. No sabemos qué tal haya sido la experiencia para los productores, para los guionistas, etcétera, pero esperemos que próximamente nos traigan a bien pues tal vez hacer trabajos más estadounidenses, más orientados al mercado americano y con adaptaciones coreanas, claro, con la calidad histrónica, la calidad de la producción que se maneja allá en Corea. Sería muy interesante ver cómo se realizan esas adaptaciones de entornos americanos allá a Oriente, ¿no? A lo que es Corea. ¿Por qué? Para mí se me hace algo muy interesante por la diferencia en cuanto a la cultura, en cuanto a la sociedad, en cuanto a los principios, la moralidad y la ética. Se me hace muy interesante ver cómo logran estas adaptaciones para hacer que la sociedad coreana se sienta identificada con este tipo de tramas. Ahora, ahí les va la reseña, ya se las di, pero pues ahí les va algunos puntos que quiero tocar al respecto. Ahora, esta serie generó bastante revuelo entre los fanáticos. ¿Por qué? Porque pues tenían expectativas respecto a lo que es el drama. Obviamente no se podría hacer exactamente lo mismo porque el formato, como les decía, no puede ser igual, es una adaptación. Hay que ver cuáles son las vertientes y las referencias que se pueden hacer en base a la sociedad para hacerlo interesante en el mercado, que la gente se sienta identificada y quiera verlo. Pero, sin embargo, hubo bastantes cosas que se quedaron impresas de la serie original ahorita en esta adaptación. Como, por ejemplo, si ustedes ya lo vieron, y si no, pues ahí va un poquito de la temática de lo que se maneja. La verdad es que en esta adaptación, como en la original, se demuestran escenas que son bastante fuertes. La trama nos incita a ver qué es lo peor que arroja la sociedad, lo peor que arrojan las personas. Se ve algo de violencia abiertamente, lo que es el uso de armas, sangre, imágenes que son bastante perturbadoras. La verdad que es una serie policíaca tal cual. Me gustó mucho el trabajo que hicieron porque es una adaptación que le hace honor a la predecesora. Porque ya ven que de repente hay cosas que como que quieren, ¿cómo se dice? censurar y así, pero sin embargo este lo mantuvieron en ese aspecto. Lo que sí, pues hubo una variación un poco en las temáticas de los casos, porque pues obviamente deben de tener un arco narrativo que sea un poquito más largo. No pueden tener tanto como, por ejemplo, aquí en América, en Estados Unidos, que se manejan las series que son por temporadas, ¿no? O sea, realmente ver allá en Corea las series así como estas que tengan varias temporadas es algo difícil, excepto la de Boys, que también vamos a hablar ahorita de ella. Sin embargo, aquí yo siento que la parte del guion sí se logró sobrellevar de manera, pues, ¿cómo les diré? Pues, de manera contundente, ¿no? O sea, sí se le dio un parteaguas a la temática que venía manejando la americana, pero se mantuvo también, pues, la trama como cuajada al tiempo de resolución o la cantidad de episodios que se necesitaban para resolver el conflicto o el problema. Ahora, en esos episodios, los casos se terminaban con una cita textual, así es, así, algo así como una pequeña aseveración o analogía referente al crimen o al caso que se estaba realizando. Eso es algo muy interesante que se me hace a mí. La verdad, este señor Lee Jong-ki, pues todos ustedes saben que yo lo admiro bastante por su calidad histriónica y en cuanto también a las escenas de acción se refieren. Aquí también tenemos la participación de este señor Kim Won-ae. Kim Won-ae es un actor multifacético que ha salido en gran cantidad de dramas. Por ejemplo, sale en Strong Woman, Do Bong-soon. También salió en... ahorita les digo qué otro que drama sale. Salió en este drama donde sale Susie con... ¿cómo se llama este muchacho? Ay, ahorita les digo cómo se llama. Y es que he salido en tantas... ahí está. While You Were Sleeping, también salió en Black, salió en Mr. Queen 2, en Un Milagro Conocernos, en Un Poema Un Día, en Él Es Humano también, sale en Hotel de Luna, salió en Él Es Un Psicométrico, etc. La verdad es que su trabajo de este señor me encanta. Yo he visto varios K-dramas nada más porque salí él. Aunque no sea el protagonista, la verdad es que su trabajo siempre es formidable. Y aquí pues él tiene un papel que es un parteaguas bastante importante en el desarrollo de la trama. Aunado a esto, entre los protagonistas tenemos a nada más y nada menos que a Moon Chae-won. Moon Chae-won, ya hablamos la semana pasada de su trabajo. Ahorita vuelve a reintegrarse aquí en este reparto de esta serie. Y la verdad es que ella es una gran actriz. Me gusta más su trabajo cuando lo hace referente a papeles más sufridos, más aguerridos, más así como melancólicos, porque la verdad es que expresa muy bien ese tipo de sentimientos y te hace sentir empática aquí con ella. Entonces, esta chica está interpretando a Ha Sung-woo. Ha Sung-woo es una persona que tiene bastantes años de experiencia tanto en NCI como en la policía. Ella ha trabajado en la unidad de crímenes violentos durante varios años y pues lamentablemente no tiene una vida social ni amigos fuera de lo que es el trabajo. Por otro lado, como coprotagonista principal tenemos, como ya les mencionaba, Lee Jong-ki. Lee Jong-ki está interpretando a Kim Hyun-jun. Ese señor Kim Hyun-jun es el último que ha sido añadido al grupo de los... ¿cómo se decía? Bueno, de aquí de los investigadores que se encargan de analizar los crímenes violentos que se han cometido. Él tiene varios años de experiencia en la policía. Y pues hay varios de los integrantes del grupo, del mismo, que lo tratan como un zombie. Zombie, acuérdense que es una persona que tiene más experiencia que uno o que llegó antes que uno a una corporación. Eso es un zombie. Es el término que se utiliza para referirse con respeto a las personas que están más preparadas que nosotros en ciertos aspectos. Entonces, cuando este señor llega a la unidad de crímenes violentos, pues él ya había pertenecido con anterioridad a una unidad de explosivos y después de una misión que salió mal, pues termina muriendo su mejor amigo, ¿qué les digo? Vamos a ver de qué se trata la historia. Si no la han visto, véanlo, la verdad está muy bueno. No siento que sean muchos episodios, sin embargo, a lo mejor a algunos se les haga un poquito pesado porque es de 20 y sí está un poco fuerte la trama, pero está mucho, muy interesante. El nombre es Criminal Minds, así búsquenlo, Mentes Criminales. Si no saben dónde encontrarlo, ya saben que me pueden decir ahí por mi página de Amadictos y yo les paso alguna paginita o algo donde lo puedan ver. Eso no es mayor problema para nosotros, de verdad, véanlo, está mucho, muy interesante. Y pues es el tipo de trama que pueden ver con el novio, con el hermano, con el amigo, etcétera, porque es muy atractivo también para pues para los hombres en general, no nada más para echarnos este codejo con Lee Young-ki y las mujeres, o sea, también es muy atractivo para ver pues en compañía de los amigos, etcétera. Ahora sí, vamos a mandar los saluditos a las personitas que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué les cuento? Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos para mi querida Brownie Teok, para mi querida Sophie, para Jessie Joe. Digo Jessie Joe. Le pongo mucho flow a su nombre, pero bueno. Saludos para Candy, para Nani, para Fanny, para Dolores Bárcenas, para Corpi, que también siempre anda por ahí. Saludos también para mi querida Violet. ¿Quién se me olvida? Ah, también saludos para nuestra querida Ide. Saludos para mí misma, etcétera. Ahorita si se me olvidó alguien, en el siguiente corte les mandamos sus saluditos. Yo soy DJ Diana, este es su programa Dramadictos y ahorita volvemos con más. Yeah. วันที่ควรบอกคำนั้นให้เธอได้รับฟังยังพยายามยังทำทุกทางผ่านมาแสนนานเพื่อจะสื่อไปหาให้เธอได้รู้สึกแต่ยิ่งทำเท่าไรกลับเหมือนว่าเธอไม่สนถามแค่ไหนยิ่งกอดคำถามในใจเป็นความเงียบที่ดังข้างในเธอเคยรู้สึกไหมได้ยินบ้างไหมเสียงข้างในที่ดังตะโกนฉันรักเธอเก็บเอาไว้ข้างในเรื่อยมาตลอดรู้สึกไหมได้ยินบ้างไหมรักที่ฉันไม่เคยได้พูดไปเก็บเอาไว้ข้างในหัวใจตลอดมาเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉันต้องนานเท่าไรเธอจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ฉันทุ่มเทเพราะรักเธอแต่ยิ่งทำเท่าไรกลับเหมือนว่าเธอไม่สนยิ่งทำแค่ไหนยิ่งเกิดคำถามในใจเป็นความเงียบที่ดังขึ้นในเธอเคยรู้สึกไหมได้ยินบ้างไหมเสียงข้างในที่ดังตะโกนฉันรักเธอเก็บเอาไว้ข้างในเรื่อยมาตลอดรู้สึกไหมได้ยินบ้างไหมรักที่ฉันนั้นยังไม่เคยได้พูดไปเก็บเอาไว้ข้างในหัวใจเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉันเก็บเอาไว้ข้างในเรื่อยมาตลอดรู้สึกไหมได้ยินบ้างไหมรักที่ฉันนั้นยังไม่เคยได้พูดไปเก็บเอาไว้ข้างในหัวใจตลอดมาเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉัน Beautiful 지나면 힘든 하루도 오게 될 거야. 싱그러운 바람을 따라가 멀리 떠나는 상상들에 지친 가슴은 바이 바이 바이 escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, buenas chicas, no sé si se dieron cuenta, pero en el bloque pasado la verdad es que me piqué platicando un buen de mentes criminales, no sé yo por qué, pero me quedé aquí en la plática y quedó un bloque muy largo. Pero bueno, vamos a darle a la siguiente posición. La siguiente posición es un K-drama que ya tiene bastante tiempecito, pero que sin embargo la verdad es que me dejó un gran sabor de boca y lo podría volver a ver varias cantidades de veces. La gente que trabaja aquí en este K-drama ha tenido bastante popularidad y bastante trabajo, tienen muchísima experiencia. Y de hecho, este K-drama también catapultó a uno de los chicos que están en el escuadrón a tener una popularidad mucho más grande. De hecho, fue yo creo que así como que el debut en este K-drama y fue el parteaguas para que fuera tomado en consideración en muchos dramas posteriores debido a la gran popularidad que adquirió. ¿De qué se trata este K-drama? Su nombre es You Are All Surrounded, o es traducido así, algo así como Están Todos Rodeados. Es género acción, comedia, romance, obviamente es policíaco. Tiene 20 episodios y fue transmitido a través de la cadena SBS. Ya tiene bastante tiempo porque de hecho es del 2014. Entre las personas que participan aquí tenemos a nada más y nada menos que Lee Seung-ji, a Cha Seung-won, a Go Ara. También tenemos a An Jae-hyun, que es la personita que les comentaba que a partir de este trabajo se catapultó su popularidad. También tenemos la participación de Pan Jung-min y Song Ji-ro. Ahora, ¿de qué se trata esta temática? La temática es la siguiente. Hay una renovación que trata de implementar la jefatura de policía en la estación de Gangnam. Esta renovación hace parteaguas a que se inscriban o se adjunten a la estación 4 jóvenes novatos. Y estos novatos son integrados a la División de Delitos Violentos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un distinto motivo para integrarse aquí a la policía y para convertirse en detectives. Ellos están enfrentando a un complicado trabajo y a una fuerte oposición del jefe. Su jefe de equipo es interpretado por Cha Seung-won, que también es papacito, rico, chulo, my baby. los gritos. Pero bueno, total que con el paso del tiempo, los chicos han resuelto diversos casos y logran ser aceptados por su jefe, que es el detective Seo. Sin embargo, Eun-de-go, que es interpretado por Lee Seung-gi, tiene motivos ulteriores que lo hacen llegar a convertirse en un detective en Gangnam. Estos motivos están relacionados con una terrible experiencia que vivió hace ya más de 11 años, motivo por el cual tuvo que cambiar su nombre, y él es capaz de guardar un gran y enorme resentimiento. Ahí les va el spoiler. Resulta que ese señor Dego, que es interpretado por Lee Seung-gi, cree que su jefe, el detective Seo, está involucrado en un crimen en el cual fue víctima hace más de 11 años, y se cambia su nombre y se inscribe en la policía ahí para tratar de resolver ese crimen. Sin embargo, eventualmente se va a dar cuenta que el detective Seo no es el malo, que hay una persona más por ahí que está detrás de todo este crimen. Pero pues bueno, tendrán que descubrirlo eventualmente. La verdad es que la pareja principal también estuvo bastante fuerte. Hubo mucha química entre Lee Seung-gi y Gohara. No hay tantas secuencias como de amor, pero hay beso, y la secuencia del beso, no hombre, está buenísima. Deberían de verla. La verdad está mucho, muy, muy, muy interesante. Así como anécdota de drama, como breviario cultural aquí, durante la grabación de este K-drama, Lee Seung-gi terminó sufriendo un accidente en su ojo izquierdo con un cuchillo de utilería mientras estaban grabando una escena de acción para este drama. La verdad es que fue llevado de urgencia al hospital más cercano y fue diagnosticado con un pequeño daño a la córnea y una hemorragia intraocular. Después de haberse reportado que él tuvo que ir al hospital, pues obviamente toda la gente comenzó a preocuparse, pero sin embargo él quería volver a grabar de manera inmediata ya que tenía demasiadas escenas. Sin embargo, los doctores habían recetado un reposo absoluto porque pues esto podría empeorar, ¿no? Así que su hemorragia y todo lo demás podría volverse un poco más fuerte de mantener ese ritmo de trabajo. Entonces tuvo que dejar pasar algunos días. Eso aconteció un día 9 de junio y ya dejó pasar unos días, y el 13 de junio se volvió a incorporar al trabajo en el set. Entonces pues estas son algunas de las cosas que de repente sufren los actores, porque pues tienen que mantener un trabajo profesional al respecto. Y pues obviamente los chicos que se dedican a hacer también sus secuencias de escenas de acción, pues pueden sufrir accidentes como esto, porque pues obviamente no son expertos. Sin embargo, la verdad es que se agradece y le damos un fuerte aplauso por el esfuerzo, porque este K-drama la verdad es que está mucho, muy divertido. Si no lo han visto, véanlo. Ya sé que ya está un poco viejito, se nota en la producción. Igual le digo, pues ya, ¿cuántos años tiene? Ya es del 2014, ya tiene algunos añitos. Y tanto la pareja principal como la pareja secundaria, la verdad es que tienen bastante química. Como les decía, de An Jae-hyun, que aparece como uno de los detectives novatos aquí, la verdad es que tuvo bastante popularidad derivada de este K-drama, de este trabajo. Y pues eso hizo que se le brindaran más oportunidades en cuanto a su carrera histriónica. De hecho, inmediatamente, casi después de haber salido en este K-drama, se le dio su oportunidad en su primer protagónico, que fue Bloods, al lado de nuestra querida Ko Hee-sun. Y pues ya todos sabemos la historia que partió de ahí, ¿no? Yo soy DJ Diana, esto es su programa Drama Adictos. Ya volvemos con más chicas. Amor, 이 감정을 설명하는 단어 많지만 함정은 너무 쉽게 남발해. 더 이상 의미 찾을 수 없는 세상을 사는 우리, 그 속에 너와 나 많고 많은 사람 중 이렇게 만난 건 기적이란 말들. 예전엔 나였음 한 귀로 yeah whatever, 근데 지금은 순간 하나 하나 wish forever. 영원 이 역시 퇴색된 단어지만 너와 함께라면 가능할 것 같은 절진한 표현들 마저 왜 이리 새롭게 느껴지는지 마저 기억나 이 느낌.

또 하루가 지나갔어. 아무 일도 없던 것처럼 괜찮다 괜찮다 하면서 날 위로해봐도 괜찮지가 않네. 너를 보낸 후 내 가슴은 텅텅 비워져 버렸지만 너 아닌 다른 사람으로 이 빈자리를 채울 수 없네. 네 눈빛도 네 손길도 불지 않는 바람처럼 내 곁을 맴돌아 내 머릿속 사진은 너뿐이야. 이제 난 돌아갈 I can't see anything. Wish you. Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicas y chicos, en la recomendación de la semana traemos para todos ustedes, bueno, traigo más bien una película que ya tiene bastante tiempo que se estrenó, de hecho es del 2012, pero la verdad a mí me gusta bastante, está muy divertida, está muy entretenida y tiene unas escenas que la verdad son bastante, bastante icónicas para las comedias románticas. Entonces, ¿de qué se trata? El nombre de la película es My P.S. Partner, no sé si ya la han visto, My P.S. Partner, o también se le conoce como Watcha Wedding, así la buscan. Obviamente es comedia romántica, está también un poco melodramática y está protagonizada por mi queridísimo opa, Jisung, donde hace un papel súper ultra mega sensual. Y pues le está haciendo segunda nada más y nada menos que Kim A-jeon. Kim A-jeon es una chica que pues ya tiene bastante trayectoria en el medio. Ha salido en dramas como Punch, como Sing, como On Air, That Fall, Life of Your Name. Pero principalmente ha tenido mayores trabajos en películas, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata esta película? Resulta que un día Jung, que es esta Kim A-jeon, termina llamando accidentalmente a un extraño, pero ella piensa que es el número de su novio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos tienen, no sé si conocen esta tendencia, que es similar al sexting. Sexting es cuando les mandan mensajes y así cosas de tipo sexual a través del teléfono. Y pues ella termina teniendo una llamada telefónica demasiado sensual con un desconocido. No les platico tanto de qué se trata la llamada para que ustedes estén interesados y la vean próximamente el fin de semana. Ya ven que ya falta poquito para el fin, entonces ahí la pueden ver. Y pues resulta que pues ella le está diciendo cositas muy sensuales a través del teléfono, pensando que él es el novio. Y este chico acaba de atravesar un cierto lapsus de su vida bastante, bastante amargo, incómodo y doloroso, que esta llamada termina cayéndole como anillo al dedo. Entonces él, pues, cuando ve ya de qué se trata la llamada, no le dice que no es su novio y la deja que ella siga hablando y diciéndole cosas bonitas, ¿no? Entonces, resulta que esta chica termina dejando a su novio y pues se vuelve un poco amargada por lo mismo, ya que ella descubre que este señor que era su novio la estaba engañando con una compañera de trabajo. O sea, hijo de la fiaba. Pero bueno, ya después de descubrir que la estaba engañando con una compañera, ella decide dejarlos y pues ya. Sin embargo, Jung-jun y Hyun-seok, que es este chico que está interpretado por Myo Pa-ji-sung, terminan empezándose a conocer a través del teléfono, o sea, de las llamadas telefónicas. Este chico obviamente eventualmente se va a dar cuenta de que no era su novia quien le había hablado por teléfono y pues le habla para reclamarle y así. Entonces terminan conociéndose y pues crean una amistad o un lazo, una relación, pues que es bastante fuerte y va más allá de ser solamente amigos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta chica decide eventualmente regresar con el exnovio, pero logrará olvidar a este chico con el que mantuvo una una excitante llamada telefónica. O sea, logrará olvidar a este señor y continuará con su relación con su novio después de que ella sabe que le engañó. O sea, alguien péguele. Ahí van los golpes. ¿Cómo voy a creer, no? O sea, estás mirando que te están engañando y todavía ibas. Pero bueno, no se lo pierdan, está muy bueno. También hay una escena, ahí va el spoiler, hay una escena al final ya casi de la película donde este chico Jisung como que toca una rolita y canta la canción, y cuando ustedes vean la traducción de la canción, la verdad está muy divertida. El nombre de la película es My PS Partner o Watch a Wedding, así la buscan. Si no la entendieron bien lo que dije, no se preocupen, ya saben que en el transcurso de la semana les voy a poner la reseña. Y pues nos estamos escuchando a través de Station K-Pop. Yo soy VAD. Y ya volvemos. 따위 처음부터 바란 적도 없어 꿈 하나 갖고 나는 이 거리를 걸어 누구는 걸어 뱅이 또는 거저 얻어걸린 성공이나 go or struggle hey, I don't care 내가 주인공이 돼 뭐라 해도 그건 나의 삶이 뒤에 꿋꿋이 버텨나가 주먹을 딱 꽉 쥐어 오늘도 어제보다 좀 더 높게 한마디 말도 없이 나는 숨만 쉬다가 어떻게 하면 위로 날아갈까 하늘만 보내 keep on moving keep moving 오늘도 난 끝이 없게 나가 주먹을 또 꽉 쥐어 오늘도 어제보다 좀 더 높게 돌아갈 길을 찾지 못하네 너무 멀리 와버렸다네 정신없이 걷다가 보니 이미 끝이 보이네 뭐 어때 돌아가면 된다네 잃을 것도 하나 없다네 아직 내게 남은 청춘이 있다네 내 꿈을 이루기 위해 숨을 멈추는 것 따위도 무섭지도 않아 나는 어차피 달릴 거고 내 인생의 춤을 추기 위해서라면 난 할 수 있어 뭐든 yeah 넌 틀에 박혀있네 yeah 난 꿈이 앞에 닥쳤기에 꿋꿋이 버텨나가 주먹을 또 꽉 쥐어 오늘도 어제보다 좀 더 높은 한 마디 말도 없이 나는 숨만 쉬다가 어떻게 하면 위로 날아갈까 하늘만 보내 keep on moving keep moving 오늘도 난 끝이 없게 나가 주먹을 또 꽉 쥐어 오늘도 어제보다 좀 더 높게 돌아갈 길을 찾지 못하네 너무 멀리 와버렸다네 정신없이 걷다가 보니 이미 끝이 보이네 뭐 어때 돌아가면 된다네 잃을 것도 하나 숨을 스물이 넘어가고 난 숨을 숨을 내 자리를 찾아가도 우리 빌어먹을 세상은 순탄치 않아 보여버린 세상 숨막히지만 나도 참아 참아 yeah 어느 끝은 오잖아 잖아 hey 실전한 가득에 끝까지 버틸 놈은 나 남들과 다르게 나 더 높은 곳을 봐 돌아갈 길을 찾지 못하네 너무 멀리 와버렸다네 정신없이 걷다가 보니 이미 끝이 보이네 뭐 어때 돌아가면 된다네 잃을 것도 하나 없다네 아직 내게 남은 청춘 있다네 돌아갈 길을 찾지 못하네 너무 멀리 와버렸다네 정신없이 걷다가 보니 이미 끝이 보이네 뭐 어때 돌아가면 된다네 국민 여러분, 이것 참 야단 났다이야. 이것 참 야단 났다이야. 아이쿠, 인생은 타이밍. 이것밖에는 몰라 나쁜 놈들의 전성시대는 예전부터 쭉 먼저 한탕하는 놈이 영웅 대접 쭉 양심 왔다 갔다 팔아서 가슴에는 없네 고물의 값을 내가 봐야 보물 아니고 참 야단 났다야 이것 참 야단 났다야 가는데 순서 없지 날 나도 널 모르는데 달걀이 뭐가 뭔지 따져 뭐해 갑을 병정 무기 격시는 게 멋대로 줄 세우기 있냐 됐어 됐고 다 일어나 어디 누가 이기나 보자 지금 네가 있는 거기 모두 원하는 건 바로 그거 이것 참 야단 났다 심쿵심쿵 연기 있는데 환상의 인기와 신기한 이벤트 쇼쇼쇼 준비 다 끝났으니 후랄 때 말씀만 쇼쇼쇼 분위기 띄울 땐 댄스 뮤직 한 곡 때리고 무드 잡을 땐 발라드 한 곡 뽑고 리듬 타고 불 땐 힙합 힙합 힙합 신랑신부, 퇴장! ¿Estás escuchando tu programa Dramadictos? Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muy buenos días, muchachos. Ya estamos una vez más aquí en su programa de siempre, Dramadictos. Gracias de verdad por acompañarme. Vamos a darle rápidamente al siguiente K-drama del cual vamos a platicar el día de hoy. Este K-drama he visto que varias personas no lo han visto. No sé yo por qué, porque la verdad está muy bueno. No sé también si sea porque a lo mejor pues ya tiene cierto tiempo que salió. De hecho, recientemente nuestro queridísimo compañerito de ahí del chat, que se llama Jonji, lo estuvo buscando. Ya no ve si lo pudo ver donde le dije que lo viera. Por cierto, ahí le voy a decir luego que nos comente qué tal, si le gustó mucho. La verdad está muy interesante. Este K-drama lo vio primero mi hermana y ella fue la que me lo recomendó. Su nombre es Hello Monster. También lo pueden encontrar como Remember You o como I Remember You. Tiene un reparto, la verdad, buenísimo. Está participando aquí Seo In-guk. Seo In-guk, yo creo que sí lo conocen. Si no lo conocen por este drama, lo deben de conocer por Shopping King Louis. También tiene una participación especial en Abyss. También salió en Oh My Ghost. También salió en The King's Face. Sale también en The Master Sons. Ahí es el como el que protagonista, la antagonista. También sale nuestra querida Jan Nara. Jan Nara sale en Fated to Love You, en Come Back Couple, en One More Happy Ending. Choi Woo-jung, no sé si lo identifiquen tanto a este señor, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sin embargo, la verdad es que su trabajo, nombre, me encanta. Él ha salido en Sky Castle, salió en Where Stars Dance, Mad Dog, While You Were Sleeping, salió en Juarán, salió en Laurie, Taylor, Come Back Mister, etc. La verdad es que me encanta su trabajo. La hace muy bien de malo. La verdad, yo de malo lo vi en Doctor Prisoner. ¿Y en qué otra sale de malo este señor? Sale en una donde sale con este... en The Defenders. Sale ahí también de malo y la verdad, híjole, no, hombre. De malo hace un papel excelente. También sale nuestro querido D.O. Así es, Do. Do de EXO también sale, tiene una participación aquí. Sale Par Bogumi, my love, mi amor. Ahí les va el grito. O sea, ¿qué más quieren? Sale Do, sale Seo In-guk y sale Par Bogumi. O sea, ¿qué más razones quieren para verla? O sea, no se puede. Entonces, como les decía, ahí les va a decir el chisme. ¿De qué se trata? Bueno, Acontece que en este K-drama diferentes personalidades se reúnen en un equipo de investigación especial de crímenes de la policía. Por un lado tenemos a Lee Hyun. Lee Hyun es interpretado por Seung Wook. Él es un chico que es un genio perfilador de criminales. Tiene estudios en psicología criminal, es bastante ingenioso y hábil para hablar. Sin embargo, tiene un pasado que lo condiciona a ser bastante frío y serio con los demás. Después de haber realizado unos estudios, regresa a Corea y se ve forzado a colaborar en un equipo de investigación debido a extraños casos de asesinatos que él ya de manera voluntaria había comenzado a indagar por su propia cuenta. Su actitud es bastante soberbia y choca sobre todo con la sombra del equipo. Con el sombra del equipo. El sombra del equipo es el detective Myung-wa. Este señor es interpretado por Min Sung-wook. Y es bastante o particularmente irónico con la detective Cha Ji-an. Cha Ji-an es interpretada por nuestra querida Janara. ¿Qué más? Ella guarda un secreto de un pasado bastante acosador. Ahora, ¿podrán estos investigadores aprender a trabajar juntos para terminar atrapando a los criminales más peligrosos? ¿O caerán ahí como en un conflicto y se separarán? Eso es lo que no sabemos. Ahora, ¿quién va a ser capaz de atrapar a un astuto sociópata que ha sabido mantenerse en el anonimato durante más de 20 años? Porque esa es la temática principal de este K-drama. Este trabajo, la verdad, es que bastante interesante. Si no lo han visto, véanlo. De verdad, no se van a arrepentir. Está mucho, muy, muy bueno. Está, la verdad, altamente recomendado por mí. Bueno, yo creo que todo lo que les pongo es porque la verdad es bueno y es de calidad. Y si no, ya saben que yo se los digo previamente. Ay, se me fue. 16 episodios nada más. El nombre es Hello Monster, o lo pueden encontrar como Remember You o I Remember You. Yo soy DJ Diana. No le vamos a dar tanto al fangirleo ahorita, porque si no se me va todo el programa y ya no les puedo poner lindas cancioncitas. Este es el programa Dramadictos. Recuerden seguirnos a través de nuestra página en Facebook, Dramadictos. Así nos buscan en Facebook. También nos pueden buscar en la página de la estación, que es Station K-Pop MX. Así nos buscan en Facebook. Station, así, Station. Así nos buscan en Face para que nos puedan seguir y ahí vean todas las recomendaciones de los programas. Tenemos también en la página ya de Facebook una sección referente a moda coreana. Por ahí chéquenla. Nuestra querida DJ Eli y DJ Yanishiwa han estado trabajando ahí en compañía también de DJ Toki. De verdad, chéquenla. Ahí les tenemos notas, les tenemos algunos memes referentes. También les tenemos las publicaciones de los programas que vamos a estar manejando aquí. Si no han visto ya con anterioridad, hemos tenido los estrenos recientes de algunos programas a cargo de nuestra querida DJ B, de nuestra querida DJ X, de DJ Azucarilla. Entonces chéquenlo, de verdad no se van a arrepentir. Tenemos un programa que se adapta a su gusto, a sus experiencias, a sus intereses, etcétera. Y pues ya saben ustedes, acompañando de los clásicos de siempre, de Recro con Suyo, también de Night Cover con DJ Toki, de las 10 de la Yuma los días lunes. De verdad que no se pierdan sus programas favoritos aquí a través de Station K-Pop MX. Yo soy DJ Diana y ya vuelvo. 바라보지도 못했어. 난 네가 어쩌면 죽었길 바랬구나. 아니야. 아니야, 누나. 너를 알아보지도 못했어. 그럼. 사라져가는 너를 지켜줘. 힘겨워지면 날 기억해줘. 간절히 원했어 잠시 멈춰서 날 바라봐주기를. 멈출 수 없어 나는 두려워. 가눌 수 없는 난 어떻게 해. 날 바라봐줘 날 기억해줘 날. 사라져가는 너를 지켜줘. 힘겨워지면 날 기억해줘. 간절히 원했어 잠시 멈춰서 날 바라봐주기를. 영을 기다리고 멈출 수 없어 나는 두려워. 가눌 수 없는 난 어떻게 해. 날 바라봐줘 날 기억해줘 날. 세상이 그댈 질투하도록 자꾸만 그대 부르는 내 맘이 욕심도 내지 못할 테니 가슴이 욕해 사랑한단 말조차 못하니까 눈물이 터져 그리움이 흐르고 흐르니까 길가에 맴돌고만 있죠. 爱却不能讲，你真疼。 Estás escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicas y chicas, vamos a hablar ya del último drama del día de hoy. Este trabajo, la verdad, es que no es reciente, ya es tiempo y ha tenido tal aceptación y popularidad la temática que los productores, la cadena que lo hizo, tuvieron a bien realizar algunas secuencias posteriores de trabajos referentes o con la misma temática. El nombre de este K-drama es Boys. Vamos a hablar de la primera temporada. Ahora, ¿yo por qué lo vi? Les voy a ser bien honesta. Y como les decía a mi querida Violet, no me acuerdo a quién me preguntó, a Montero. Saludos, Montero, también si nos estás escuchando. Yo no soy tanto de melodramas, porque no me gusta sufrir. Pero bueno, me gusta más la comedia romántica, la acción, etc. Sin embargo, este drama, aunque no me llamaba la atención, le di la oportunidad porque sale nada más y nada menos que mi querido Jesun de Super Junior. Déjenme saco los gritos. Y pues yo, como toda una elf apasionada, pues no podía darme la oportunidad de ver este trabajo si salía mi querido Jesun. O sea, no, eso no puede ser, ¿no? O sea, cuando eres fiel, pues eres fiel en todos los aspectos, nada más en los que te convienen. Entonces, esa es la razón por la cual yo vi este trabajo, ¿ok? Entonces, ahora, ¿de qué se trata la temática? Ahí les va. Bueno, chicos, ahora sí, ahí les va la sinopsis de este K-drama. Estamos hablando concretamente de la primera temporada, se los repito. En esta temporada, el protagonista es Jang Hyuk. Jang Hyuk actúa como Mo Jin Hyuk, que es un detective. Y Lin Hana actúa como Kang Won Ju. De hecho, ella ha sido la protagonista reiterativa en las otras temporadas que ha tenido este trabajo. Esta señora Lee Hana es una chica que tiene la habilidad para, ¿cómo les digo? Para perfilar al tipo de asesino con el cual están tratando. Ella tiene una habilidad para distinguir los sonidos que hay en el fondo de las llamadas telefónicas de las víctimas. Esta primera temporada cuenta con 16 episodios y se emitió en el 2017. El Oz también está bastante interesante, está muy empático con las personas, te hace hundirte en las emociones que están sintiendo sus protagonistas. Y pues obviamente aquí tenemos la participación de nuestro querido Jesung. Inicialmente el título de la obra era The Boys, sin embargo en la primera lectura de guión tuvieron a bien cambiarlo a Boys solamente. ¿Qué más les cuento? La temática es la siguiente. Dos detectives se unen para atrapar a un asesino serial que mató a sus familias. La vida del detective estrella Mo Jin Hyuk, que es interpretado por Jang Hyuk, se sale de control después de encontrar a su esposa fríamente asesinada. De hecho, la secuencia del asesinato de su esposa, la verdad, está muy, muy triste y llegadora. Y fue matada así por una arbitrariedad. Entonces, sí, está bastante fuerte la temática. Él empieza a recuperarse de su pérdida después de conocer a Kang Won Ju. Ella es Lee Hana. Ella es una experta para hacer perfiles de asesinos por medio de la voz. Ella también terminó perdiendo a su padre por culpa del mismo asesino serial que mató a la esposa de este detective. Sin embargo, ellos no saben que es la misma persona, lo van a descubrir de manera eventual. De hecho, el asesinato de la esposa y el asesinato del papá de ella están intrínsecamente relacionados. Entonces, ahí se los dejo de tarea, la verdad está muy bueno, muy interesante. Los casos que se muestran aquí, la verdad, son muy, muy llegadores. Te hacen sentir bastante empático con lo que se desarrollan los personajes. Estos dos chicos lo que hacen es abrir un centro de llamadas especiales llamado Golden Time o Tiempo de Oro, en el que se reciben muchísimas llamadas todos los días y ellos tienen que ser capaces de verificar cuando una llamada es pues seria, ¿no? Que es contundente para determinar la vida de una persona. Supuestamente en la temática de la trama se maneja el hecho de que cuentan nada más con cierta cantidad de tiempo para que puedan resolver el caso mediante una llamada telefónica y así garantizar la supervivencia de la víctima. Si exceden una cierta cantidad de tiempo, por eso es que se llama Golden Time, tiempo de oro, pues corren una alta probabilidad de que la víctima muera o pues que sea víctima de un crimen serio. Entonces yo se los dejo, está muy interesante. La verdad aquí mi opa Jesu, que actúa como algo así como el hacker, como el experto en la cibernética ahí del equipo, tiene una actuación bastante, bastante buena. Este señor Jang Hyuk siempre es sinónimo de excelencia, de calidad en la actuación. La verdad es que es un actor mucho, muy bueno y se le da muy bien este rol policíaco. Es bastante, bastante contundente en su presencia y la verdad, la manera en cómo sobrelleva el asesinato de su esposa es mucho, muy interesante. Insisto, los hace sentir bastante empatía. Aquí también tenemos la participación en el lado malo de un señor que yo creo que se ubican. De hecho, es el protagonista de... ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Esta novela que acaba de salir, que también la estuve recomendando aquí con... ay, ¿cómo se llama? Ay, a ver, ¿dónde sale la chica que le gustan los idols? A ver, si ustedes sí se acuerdan cómo se llama, pónganmela aquí a través del chat porque se me olvida su nombre. Ay, ¿cómo se llama? Ay, no me puedo acordar. Bueno, este drama lo estuvimos recomendando aquí en semanas pasadas. Es de una chica que está, que es una fan, que es una fiel seguidora de un idol. Ah, ya me acuerdo cómo se llama, Her Private Life. Este señor que sale aquí de malo en The Boys fue el protagonista en Her Private Life. Su nombre es Kim Ye-wook. Kim Ye-wook hace el papel de malo aquí en Boys y la verdad, ustedes lo comparan con el papel de malo y el papel en la trama de Her Private Life y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, de verdad que aquí en este que drama de Boys los hace pues odiarlo, ¿no? O sea, es una personalidad muy enloquecida. De verdad, ustedes véanlo, no se queden con las ganas. Es también el tipo de drama que pueden ver con el compañero, con el amigo, con el novio, con el esposo y que le va a ser mucho, muy interesante. Y la manera en cómo se resuelven los crímenes, la verdad que es un parteaguas para la investigación criminal. O sea, es como que están innovando en el cómo resolver los casos policíacos a través de las llamadas telefónicas. Véanlo, el nombre es Boys, de la cadena OCN, género drama, policíaco, crimen, 16 episodios nada más. Véanlo, se los dejo de tarea. Yo soy Villa Iriana, este fue su programa Dramadictos. Bye bye, los quiero mucho y adiós. 물었습니다. 여울이 네 소원들은? 네가 어서 빨리 구가해설을 찾아 사람이 되는 거, 그게 내 소원이거든. 하여 사람이 되고 싶습니다. 내가 다시 사람이 되고 싶어졌습니다. 내 가슴이 뛰고 있는 걸 알려준 사람, 숨을 쉴 때마다 차오르는 한 사람. 밀어내려고 해봐도, 비워내려 해봐도, 점점 그리워지는 사람. 멍이 진 것처럼 퍼져서 더 아픈 사람, 눈을 감아도 마음으로 보이는 사람. 버티려고 애써 봐도, 잊으려고 해봐도, 가슴 가득 타난 사람. 내가 살아가는 이유는 나 하나야. 내가 숨을 쉬는 이유는 너. 내게 사랑이란 아픈 것만 준 사람. 숨겨보려고 해봐도, 아니라고 해봐도, 가슴 가득 타는 사람. 어떤 모습일까 좀 같은 사람들을 이어보면 또 무엇이 될까 그건 아마 너와 내가 연결된 선일지도 몰라 언젠가 만나게 될 사람인걸 잘 모르고 살지 어떤 누구도 내가 보려는 것만 보고 내가 궁금한 것만 찾고 바로 너였다는 걸 그게 너 못했을 뿐 좋거나 나쁘거나 상관없이 늘 스치듯 말야 어쩜 우린 서로라는 가까운 사람일지 몰라 하지만 아직 우린 그 사실을 잘못 찾아온 것 같아 내가 마이크를 잡았을 땐 너는 모두 템버린 잠수를 펼쳐봐. 보이기 상관없어 나, 보이기 상관없어 나. 어차피 다 니까 다 니까 다 다 부러워하.